Mira, mira cómo se mueve el espíritu de Jehová. Mira, mira cómo se mueve, la iglesia ya no da más. Mira, mira cómo se mueve, en mi vida lo siento ya. Mira, mira cómo se mueve el espíritu de Jehová. Mira, mira cómo se mueve el espíritu de Jehová. Se mueve el espíritu de Jehová. Se mueve el espíritu de Jehová. Se mueve el espíritu de Jehová. Se mueve el espíritu de Jehová. Si me gusta que se mueva el espíritu de Dios, sana, Señor, a los enfermos. Ven amigo si estás enfermo, al espíritu de Jehová. Ven amigo si estás cansado, el Señor te descansará. Él está con brazos abiertos, por favor no lo pienses más. Mira, mira cómo se mueve el espíritu de Jehová. Mira, mira cómo se mueve el espíritu de Jehová. Se mueve el espíritu de Jehová. Se mueve el espíritu de Jehová. Se mueve.